Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. De esta forma damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. Yo no sé si usted me escucha bien, Warren, ¿me escucha bien? Ahora estoy mirando un programa, enseguida le contesto. Bueno, ¿cómo van? ¿Eh? ¿Cómo van? ¿Es un programa, es un partido? No, lo que pasa es que... Me acordé por usted, porque vio que viene ese puto que le gusta a usted, del PIL. Ah, sí, bueno, ese tuvo un pasado siniestro, pero yo siempre reivindico que se haya reconvertido, ¿no? Estamos bueno, hablando va a estar... del cantante de los Sex Pistols, que después ya se llama John Lydon hace unos cuantos años, pero igual siempre a muchos periodistas les gusta decirle Johnny Rotten. Para, es verdad. Para llevarlo a yo las fuentes, sé. ¿No? Muchos lo recordamos así. ¿Lo va a ir a ver? Sí, pienso que sí. No sé, estoy esperando que me llegue la invitación de todas formas. Ah, espere nomás, espere. Usted sabe que no sé, yo no me escucho bien, no sé si es. Pero... Yo lo escucho perfecto, claro. Y lo importante es el público. Esa es la duda, pero creo que sí, que está. Que está todo bien. Que nos reporten en la sala de chat. La bruja la vemos. Vemos a Quique y Baby Pie. Y bueno, y también está Monóculo. Usted no está, Warren. Todavía no se animó a meterse no, en la sala. No, no, no. Está complicado. Está complicada la cosa. No, no sé si voy a entrar, Te digo sinceramente. Hay que se lo pidan por favor entonces. Yo de esta forma convoco a que la gente del otro lado haga una súplica. Y yo si llega un mensaje de súplica, le aviso. Si no, digo, bueno. Nos distraemos con otras cosas. Ahí va. Flavio, le comento una cosa. Antes de arrancar con los temas tremendos que tenemos para hoy, y sobre todo lo que es la orientación electoral para el domingo. Claro. Una reflexión. Me encanta. Una pequeña reflexión. Adelante. No puedo. Como no sé, le pondría música de fondo, pero como no sé por qué lado va a quedar así. No. Mejor no le ponga nada, porque es tan sentido que no necesita música. Ya saqué la música, Warren. Así que. Usted se acuerda, seguramente, y toda la audiencia, que en las últimas semanas, inclusive en el día de hoy, lamentablemente ha habido una cantidad de atentados con unos muertos y no vamos a entrar en detalles. Sí. Pero yo quisiera rescatar que todavía estamos en el mes de la amistad. Y eso me parece que tiene que ir muy por delante de todas las cosas malas que están pasando. Es verdad. Porque es un mes en que los amigos nos reencontramos, nos saludamos, nos regalamos. Y me parece que eso debería estar primero en el pensamiento de toda la gente que todas estas malas noticias, que además son en otros países que no nos interesan. Son lejos. Son lejos. Son lejos, totalmente lejos. Qué lindo. Y me quedé con una frase que usted dijo, Warren, porque sí. Eso de nos reencontramos, hoy por hoy es diferente, mutó. ¿Por qué? Hoy nos reencontramos a través de las redes virtuales. Ah, es verdad. Las redes han tenido un desarrollo tremendo en el último año. Exactamente. Yo creo que estamos llegando a eso. Eso que empezó tímidamente con una tarjeta para el sistema de transporte metropolitano, que fue una tarjeta inteligente, que después sí. Se trasladó a... lo pusieron en práctica también hoteles. Es verdad, fabricantes de teléfonos. Fabricantes de teléfonos, exactamente. Y ahora la inteligencia se aplica en esas cosas y ha dado estas aplicaciones inteligentes que permiten a uno conectarse de miles de kilómetros. Pero tremendamente. Y entonces me quedo con el mensaje suyo. Que lo estamos haciendo desde aquí, desde Uruguay, pero que es para todo el mundo. Claro, porque nada de lo que pasa en el mundo nos es ajeno. Totalmente. Podemos no interesarnos o puede parecernos menor, pero si nos parece menor es porque es menor. Claro, porque no es lo mismo, tenemos que tener prioridades, no es lo mismo lo que pasa en Uruguay o eventualmente en la región. Claro. Que lo que pasa en un lugar que uno ni siquiera puede ir sin tener visa. Sí, no puede ir a trabajar, sino más. Y que no conoce. O ser refugiado. Y además no conocemos, hay muchos idiomas que no conocemos bien. Entonces digo... No vale la pena. Es como un barullo. Y eso habla también, y lo engancho, con la falta de educación del mundo con respecto al idioma español, ¿vio? No solo al idioma español, yo le diría más, al lunfardo. Sí, hay una ignorancia absoluta. Uno se encuentra con un diplomático que sabe en español de cualquier parte del mundo y le habla medio entreverado y ya se pierde. No se estudia el idioma como corresponde. No, pero inclusive para aquellos que están dedicados al tema de los idiomas, basta ver cualquier novela o libro que sea traducido por españoles, en el cual, del inglés, por ejemplo, en el cual el autor hable en lunfardo, como hablan allá, pero en inglés, y lo traducen a un castellano raro que solo lo deben entender en ese lugar del mundo, porque no es lunfardo, es una cosa gallega, no sé qué. Es una porquería. Es una porquería, por eso no leo más. ¿Hace cuánto que no lee, Warren? Hace 15 años. Cuando empezó el piño en la televisión, ahí usted dijo... No leo más, ¿no? Piñe lo seguía ya de antes en la radio, ¿no? O sea que es mi líder de hace tiempo y un día me convenció de que no valía la pena leer porque saber no servía para nada. Y lo bien que hizo. Y además al tipo le va bárbaro. Es que por eso, y bueno, y por eso digo que una de las banderas del Piñe era que nunca había leído un libro. Es verdad. Y eso concita la simpatía de la gente. ¿Es verdad? Porque es la conexión. Ahí va. Yo inmediatamente dejé de leer. Claro, tengo un lastre de todo lo que leí antes. Claro, y eso no se puede... Es muy difícil. No se es puede muy difícil olvidar. De nivelarse. No, pero bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, amigos, esta charla que surge, que viene apropiada para este mes de la amistad, en lo que, como decía Warren, se provocan los encuentros, se provocan los mensajes también el Día de la Amistad a través de las redes sociales y reivindica. Uh-huh. Y otra de las cosas es que no tiene un ribete comercial como tienen otros días que han sido totalmente prostituidos. Menos el Día del Padre. Ese es el único que usted estima... Es el único legítimo. ¿Ese es constitucional? Es constitucional y es feriado no laborable. Mire usted. Bueno, Semana de la Amistad, Semana de Atentados, todos los días, usted lo mencionó, se está dando. Y creo que también en ese sentido Uruguay se posiciona en un sitial de privilegio al no ser parte de ningún atentado. Acá nos matamos, pero mano a mano. No hay... Claro. No se da el que se... Nadie se implota. No, pero además el uruguayo tiene dos maneras. Una es matar a otro o que otro lo mate a uno. Claro. Eso es que pasa. Y después lo más común es el tema del suicidio. O sea, cuando un uruguayo decide que no vale la pena seguir más porque tiene todo lo que podía tener y ya no tiene más nada que conseguir, y bueno, generalmente optan por la autoeliminación. Y bueno... Y trascendieron cifras. Somos importantes a nivel mundial, ¿eh? Estamos bien rankeados. Sí. Y bueno, y esa cifra, justamente la que usted dice de suicidios, se emparenta. ¿Cómo los puntos se encuentran, vio? Uh-huh. Se emparenta en los años del 2002, o sea, plena crisis económica, y el 2015, plena bonanza económica. Abundancia. Por eso le digo, cuando a veces hay gente muy poca que lo hace por desesperación, porque no tiene para pagar el cable o una cosa así. Pero hay gente que es porque ya tiene todo. Claro. Entonces ya como que no hay más que conseguir y bueno, hay que irse. Es que yo por eso digo, creo que justamente hace a que los puntos, desde la más profunda miseria a la más absoluta bonanza, las dos personas encuentran... Se encuentran con la insatisfacción de vivir. Es verdad. Es decir, ya está. No preciso. No preciso, que es bueno más, que, perdón. Que no hay limitaciones. ¿En qué sentido dice usted? O sea, que el que quiere lo puede hacer y no tiene que estar como eso que van a fumar la marihuana, que tienen que estar registrados. Claro. No, acá en este caso no tiene, es libertad total. Lo que yo no tengo claro y le consulto a usted como constitucionalista es si es legal suicidarse. O puede acarrear penas de penitenciaría, prisión, proceso, en fin, un poco lo... Bueno, todo depende. Si es un intento que no llega... No, pero no, yo estoy hablando de suicidios. Ah, no, para nada. No está. Pues la iglesia no lo reconoce. Con la iglesia tiene problemas. Y le digo otra cosa. Pero a nivel legal no. Y le pregunto otra cosa. ¿Y si se establece una ley penal de suicidio? Si uno se va a suicidar y se suicida, ¿no bajarían los indicadores? Bueno, tenemos un proyecto que es de todos los partidos. Sí, que consenso. Dentro del tema de la seguridad, ¿vio? Sí. De la comisión, que están todos ahí, que el Cuquito se quiere ir. Bueno, hay un proyecto de ley. Proyecto que triplica las penas. Triplica, ¿eh? Exacto. A los que hayan logrado. Claro. O sea, nosotros son como intento, es otra cosa. Pero a los que hayan logrado, se les triplica la pena. Yo creo en ese sentido se va a provocar indudablemente una disminución. De la misma forma que se va a provocar una disminución del crimen si se duplican o se triplican las penas. ¿Y cómo esa es la manera. ¿Y cómo se está manejando ese tema? Es inédito también. Porque es, se podría decir, como que es a puertas adentro. Pero después siempre hay una conferencia de prensa donde se dice que más o menos se habló y sale uno a desmentir lo que dice el otro. Es verdad. Es una transparencia. Es fabuloso. Es un nuevo concepto. Le comento que por lo menos en las que yo he estado, en las sesiones que he estado, básicamente cada representante habla y no escucha lo que dicen los demás. Habla lo que él tiene para decir y se sienta. Y después habla otro y dice lo que el chip que tenía puesto, claro. Y se sienta. Y así funciona. Por eso es que después se producen esas situaciones, ¿no? Que uno dice una cosa y el otro lo desmiente, porque realmente funciona así. Y tampoco se escucha en la conferencia de prensa. No, pero así funcionamos nosotros. Y nos va muy bien. Y... No, está muy bien. No, y me quería detener otra cosa con respecto a unas declaraciones de Roballo, que es el secretario de Presidencia. ¿Alba Roballo? No sé si es el hijo, no sé qué es. No, el Roballo. Hijo tenía otro apellido. Este es el sobrino. El sobrino. Que dijo, esto se logró un acuerdo en el piso 10. Y si nos vamos... Y ya, piso 10 o piso 11, no tengo claro el piso. Si alguien me puede ofrecer ese dato en la sala de chat de Monóculo, es bárbaro. Si es el 10 u 11, porque cambia realmente. Es muy importante. Radicalmente. Es muy importante ese tema. No, lo que le decía. Tiempo atrás se inauguró también el piso 40 en el World Trade Center. Es el Club de los Millonarios. Que en su momento lo hablamos. Ahora. Demasiada gente. Exacto. Quedó chico. Quedó chico. Y ahora. El prosecretario de Presidencia ya se refiere al piso 10. ¿Tiene algo que ver esto de numerar, poner el número del piso cuando el presidente lo sienta el Club de los Millonarios? ¿Sería este el club de los presidentes, por ejemplo, o los presidenciables? Yo creo que es el club de los aspirantes, ¿verdad? Es como... ¿Vio cuando los cuadros de fútbol practican un tiempo y después citan aspirantes y los que pasan la prueba, digamos, los entran en el plantel y los otros no? El piso 10 sería el piso de los aspirantes que, bueno, junta a cualquier majuda, ¿no? Después lo realmente bueno, lo que nosotros consideramos bueno, van a pasar al 11. Exacto. Bueno, hablando de presidentes y hablando de ejercicios electorales, nos sorprende gratamente que este 2006 no quede fuera de lo que es el ejercicio de votar, el verdadero ejercicio democrático, eso que uno como ciudadano está obligado a hacer cada 5 años y luego callar. Sí, esto es voluntario. Esto es voluntario. No, pero yo digo el ejercicio del voto, que permite, da esa posibilidad. Uno vota y después se queja o se calla. Tiene... Sí, no hay... No, puede apoyar. También, sí. Puede apoyar. Hay mucha gente que apoya. Ah, puede apoyar. También hay 3 opciones. Se queja, se calla o apoya. Es verdad. Y, bueno, pero este año se consagra con esta elección. Es la única elección que vamos a tener este 2016. Increíble, ¿no? Es así. O sea, que hay que aprovecharla porque es la única. No, no se va a exigir el uso de la credencial. Yo, de todas formas, creo que la quiero llevar. A mí que me la sellen de todas formas, porque yo cada vez que voto me gusta que me sellen. ¿No? ¿Usted tiene la credencial vieja? Sí, yo tengo la vieja. No, la nueva no me animo, ¿eh? No, a mí me dieron la nueva porque la vieja no me reconocían la foto. Entonces me sacaron una actualizada y bueno, ahora me dan papelito. Bueno, no, pero el papelito y a su vez le sellan también, creo que. No, el papelito lo sellan, pero la es como la cédula. No pueden sellar nada. Ah, no, ahora no. En estas nuevas no, pero yo digo... Claro, la vieja me la destruyeron. ¿Cuántas elecciones tiene en su haber más o menos? Y debe tener desde... Y mire, desde el 80... No, miento, no. Desde la del 71. Desde ahí viene votando usted. Arranqué con el 71, votando, por supuesto, a lo que es la colcha de retraso. Y ahora, hoy, me encuentro en el mismo lugar, porque ya me afilié nuevamente, porque por un olvido había perdido la personería frente a Plista. Ya me afilié y el domingo voto, pero ¿sabe cómo? Así, de una. Usted ya tiene definido el candidato y le voy a pedir que sea estrictamente profesional y no lo diga ahora. No, yo sé, todavía no soy el candidato, sé quién no voy a votar. Ese lo tengo que decir. Está bien. Bueno, después lo vemos. Se presenta, ese es el tema, esa es la excusa. Se presentan 4 verdaderos líderes. Es verdad. Es muy difícil. Mira que yo estuve leyendo los programas y todas las posturas, seguí toda la campaña de todos. Y la verdad que está difícil. Como Frente Amplista de toda la vida, le digo que está difícil. Y no se la hicieron fácil al elector tampoco, en la medida que se presentaron muchas veces los 4 juntos. Sí, y eso no está bien. Porque si se presentan separado, uno se puede juntar después del acto y dice, qué hijo de puta el otro, y enchastrar al otro candidato. Y ahí se genera una tendencia. Y ayuda también al elector. Ayuda a arrastrar votos. Claro, y al indeciso que escucha, mira, se ve que es flor de hijo de puta tal. Claro, yo creo que en esta elección falta un Trump. Claro, falta una figura. Alguien que genere controversia, que no sea del agrado de la gente, que la gente lo insulte, que él insulte a la gente. Y de esa forma se dinamizaría un poco. Son demasiado amigos. Son los super amigos, prácticamente. Sí. Es la Liga de la Justicia, si uno se puede analizarlo. Pero es la Liga de la Justicia hasta el domingo. Sí, el domingo va a quedar, o después, porque va a haber mucho voto observado, pero en la semana o el mes vamos a saber quién es el nuevo presidente del Frente Amplio, y bueno, ahí sí que todos los partidos y el gobierno y el PIL-CNT sí. que vean bien lo que hacen, porque los van a estar marcando a muerte. Claro, se vuelve al rol que ha tenido el Frente Amplio desde siempre, que es de controlador, de fijar el rumbo, claro. De estar con un ojo crítico. Esto últimamente no se dio porque lo de Mónica Javier dejó mucho que desear. Lamentable. Y que no me digan que es porque es mujer, porque yo en lo particular no tengo preconceptos en ese sentido. Pero una gestión lamentable y espantosa. Y además, por suerte ahora están todos varoncitos. Ahora sí. Ahora se enderezan las cosas. Se enderezan las cosas. Porque además es un rol que tiene que desarrollar un hombre al frente de la del partido. De repente puede una mujer, me parece que sí está capacitada para generar una fórmula electoral. Una secretaria. Una secretaria. Yo creo que inclusive un transexual se lo llevo. Porque es inclusivo. Porque es inclusivo. Y si es negro, mejor. Ahí es doble. Ahí pero es doble. No sé, no se presentó ninguno, no sé por qué. No sabemos. Pero bueno, está. Por un lado, Ballardi, un frente amplista sí. De toda la vida, con ex ministro años... de defensa. Sí. Ex ministro de defensa, atención, no sí. Estamos hablando de un militante de comité de base que quiere ser presidente, no. En la primera presidencia de Tabaré Vázquez, sí. Ministro de defensa que fue allá, a los lugares más recónditos del mundo, a recorrer las bases de las tropas uruguayas. Arriesgó su vida y se puso el uniforme. Y eso a mí me gusta mucho. Está bien. Por otro lado, Conde. Que realmente es como el tío medio interesante, que es el sí, que si viene, que si viene al cumpleaños o no viene, es lo no mismo. No importa mucho. Es lo mismo. ¿Sabe que yo el problema que le veo a Conde es su apellido de rancia aristocracia, sí. ¿Verdad? Creo que antes de haber entrado al Frente Amplio, que es una fuerza popular absolutamente democrática, debiera haber pensado un poco y se podría haber puesto Jiménez, por ejemplo. Pero se quedó con no sé si está añorando la época en que tenía su condado, claro. Que tenía siervos y que vivía de arriba. Y bueno, estuvo... por otro lado, en la parte de relaciones exteriores, también cumplió un rol muy recordado. Solamente eso, un rol. Sí, no es un Innovoa. No es un Almagro. No es un Almagro. Estuvo, pasó. Pero yo qué sé, debe tener sus votantes. Sí, lo más seguro. Después, tenemos a este sí marcó perfil. Miranda va a votar bien. Miranda va a votar bien y además aprovecha el éxito que tiene el grupo argentino Miranda. Claro, lo usó en todas las presentaciones. La gente se sabe las canciones de Miranda. Por eso, entonces, en el momento de entrar al cuarto oscuro, aunque uno no van vea... Van a pensar en eso, van a pensar en eso. Claro, le queda sonando las canciones de Miranda. Y va a ser difícil elegir los que más escuchan música, los melómanos. Sí, pero es muy común. El pueblo uruguayo escucha mucha música, Flavio. Y sobre todo Miranda. Por eso. Hoy por hoy, por ejemplo, si quiere hacer un aviso de... ¿Vio que está pedido ya? ¿Sabe sí. lo que es? Sí. Bueno, salió otro que se llama Salió. Salió. Que vi bueno, que la publicidad la propaganda la hace Miranda. Cuando quieren hacer un aviso acá, llaman a Miranda. Y el Gucci. El Gucci es como segunda voz, digamos. Claro, haciendo coros. Claro, porque se llevan muy bien. Son dos imágenes que se llevan muy bien. Y tienen bastante que ver. Se tienen mucho cariño, me lo comentaron ellos. Está bien. Y después el Plancha Sánchez. Bueno, creo que ese es el que pinta más como el caballo del comisario. Por algo está en el póster de Monóculo también, en el lugar de más arriba. Sí, lo vi hoy estuve en el acto en Canelones de cierre. Sí. Y lo vi muy bien de peso. O sea, muy bien de peso. No es ningún flaquito, ni uno que se pueda pensar que se lo puede llevar por delante. No, tiene kilos. Sí, tiene kilos. Y además, tomando mate. Y el uruguayo típico. Claro, no es el que tiene kilos en la panza. Lo tiene en todo el cuerpo. Todo en el cerebro tiene kilos. Ahí tiene toneladas. Sí, mira. Está lleno. Y además, creo que el Frente Amplio se tiene que dar la oportunidad también de modernizarse. Y es el más joven por robo. Es el más joven, el renovador, ideológicamente incluso, ¿no? Sí, con sí, todo. Sí. Una propuesta maravillosa que tiene. Y bueno, viene apalancado por el Pepe, ¿no? Que es otro renovador. También, por eso. Así que, bueno, ese es el panorama. Ahora bien, usted bien decía, no se va a saber hasta el... No se sabe hasta cuándo. No, porque... Ya se dijo que, de todas formas, el domingo no se sabía. No, porque le comento, Flavio. Usted está afiliado, no tiene ese problema, yo también, no tenemos ese problema. Pero hay mucha gente que va a votar arrastrada por las ansias de votar. Claro. Y no está afiliada. Y lo afilian en el momento. Ah, y eso pero atrasa todo. El voto va observado. Ah. Así que es un recuento después. No sé, creo que. Y... Puede vencer el plazo de la nueva presidencia, que todavía no se terminaron de contar los votos. No, y con eso que usted me dice, estoy pensando que también siempre se dice que se hace una prórroga de una hora, si hay gente en los circuitos. No sé si alcanza. Acá tendría que ser dos o tres días. Y más o menos, yo no sé si alcanza. Llegar hasta el martes de repente. Claro, porque además va a pasar una cosa. Usted no, pero otra persona que no está tan en tema, ¿no? Pero va y vota. Y vuelve a la casa que nadie había ido a votar. Y dice, che, voté a fulano, no sé qué, estas elecciones son importantes, no sé cuánto. Y ahí empiezan a salir de la casa y empiezan a hacer cola y todo. Esto, yo le digo, no baja de 1 millón de votantes. Como mínimo. Como mínimo, es la fuerza. Es el caudal claro. Electoral del Frente Amplio. Yo creo que ningún Frente Amplista puede quedar por fuera de esta elección. No, porque además... Si tuvieran menos de 1 millón de votos, por ejemplo, le digo 1 millón, ¿cómo le puedo decir 2? Sí. Estaría viciado de nulidad, porque ¿qué representatividad puede tener el presidente de un partido que vota 200.000 votos, que sale con 30.000, sí. Que sale con 20.000, que sale con 5.000? No. Hay que anular las elecciones, hacerla de vuelta y poner a Tabaré abajo. Y chao. Porque además así unimos el partido con el gobierno. Y no hay posibilidad de problemas. Y se acabarían los disensos. Esos claro, me preocupa mucho Constanza, no la del reclame de Canal 12, que es una chiquilina muy simpática, sino Moreira. La senadora Constanza Moreira, que livianamente dejó en libertad a sus votantes. No indicó a quién había que votar. Ah. Todo el resto de los sectores apoyó a alguien. O apoya. Sí, no. Y el sector de Constanza, que es tan importante para nuestro querido Frente Amplio, sí. Creo que una falta de visión tremenda, deja de los votantes. Hay mucha gente que me pregunta, ¿quién voy a votar? Porque yo conozco gente que votó a Constanza. Creo y no que... saben a quién votar, porque lo dejaron. Porque no dijo, a mí me gustaría que votaran a no sé quién, pero si no quieren, no lo voten. Bueno, en ese sentido, claro, marca tiene posición. Una línea. Pero no, nada. Libertad total. Y la gente en Uruguay a la libertad total no está acostumbrada. No es bueno. No es bueno. No es bueno y menos una libertad cuando hay 4 candidatos. Claro, además la libertad. ¿De qué libertad estamos hablando? Estamos hablando de libertinaje. Totalmente, porque si no le vienen bien cuatro y cuatro candidatos de primera, no le viene bien nada. No. No le viene bien nada. Y me preocupa con esto que usted dice, porque fue la única que se enfrentó a Tabaré Vázquez también. Es verdad. O sea, que más que nadie tenía que haber asumido una posición para establecer, decir, bueno, yo me enfrenté al doctor Tabaré Vázquez y ahora les digo que tal candidato. Pero otra cosa, Flavio, otra cosa. Si la senadora pensaba que ninguno de estos grandes candidatos era digno de su voto, pues bien, que se hubiera presentado. Y ahí hubiéramos tenido a una mujer. Ella hizo la consulta para tener una candidata mujer y no sé, creo que dijeron que no. ¿En dónde? En el Frente Amplio, que no valía, creo que no. No valía. Quedó dos mujeres seguidas, no valían. No, que candidata mujer no valía en esta elección. Capaz que no es la que viene. Yo creo que para mí que no llegó a ningún arreglo, se vio con poca nafta y se quedó por ahí. Domingo, esperemos que el clima acompañe, porque también hay que decir que estamos en un país que viene, se quedó sin dosis de vacunas para la gripe. ¡Ay, qué tremendo! Porque no se producen más en el mundo. Lo dijo el ministro de Salud en su momento, que no se iban a comprar más porque no se están produciendo más. O sea, hay una cantidad de población... Hay un laboratorio que fabrica para Uruguay. Exacto. Y cerró, porque se fundió. No, porque ya... Yo en principio pensé eso. Dije, qué corto de vista el laboratorio, pero resulta que según la estación tiene compromisos con otros países. Va cambiando de cepa. Claro, entonces no podían abastecer. Pero no, podemos traer para la gripe de otro país. ¿Qué pasa? ¿Somos tan raros? Y capaz que, no sé. Ese es otro tema. No, pero yo lo que voy es que si se da una baja votación, yo creo que puede ser justamente la gente esta que no se vacunó, que no se anima, si el tiempo está feo, a salir, claro, a ir a votar, porque dice, ay, no, capaz que me agarro una gripe y me muero. No, pero además, la responsabilidad de poder estar en la cola y contagiar a todos los demás. También. Creo que eso puede incidir. Puede bajar a 800.000 votos. Puede incidir. Más o menos. Más o menos, puede ser 900.000 también. No por tirar una cifra, por tirar. Claro, basándose lo que han sido todas las elecciones que ha tenido el Frente Amplio. Porque cuando no teníamos este momento de bonanza, había menos votantes. Pero ahora es la oportunidad también. Y además es una oportunidad de ofrecerle un espaldarazo bien grande al gobierno también por parte del electorado. Porque aparentemente, yo le digo, a mí me llama la atención porque en periodos electorales, en las redes sociales, siempre sale la militancia. Es verdad. Y en este momento, que es fundamental, no se ha visto. Ha habido realmente es increíble. Yo se lo comento porque yo la red que estoy es Google Más y bueno, ahí nunca pasa nada en ningún momento. Entonces no me doy cuenta de la diferencia. Claro, no, pero yo le hablo de Facebook, por ejemplo, que marca tendencia. No hay contienda, no sé qué pasa, ¿no? Yo no entiendo cómo no encanta esta elección, cómo no enamora al electorado. Yo creo que enamora a Flavio, pero enamora desde el punto de vista de la unidad. Nadie va a salir a hablar mal del otro candidato. Claro. Porque ya ves, están en los actos, van juntos, van de la mano, compran helado. Es otra cosa. Es distinto. Entiendo el tema de las redes. Entiendo porque pienso que, claro, nadie puede hablar mal del otro frente amplista. Porque así es. Porque no al lugar, obviamente. Claro, le anulan el voto. Totalmente. Y ha habido también, por otro lado, posiciones de referentes, como Valenti, que ha manifestado su no voto. en esta elección. ¿A quién no vota Valenti? No, no vota. No va a votar. ¿No va a votar? No va a votar a ninguno. A la perpetua. O en blanco, capaz. ¿En qué? O en blanco. O vota en blanco. Ah, me deja mal, porque Valenti, la verdad que es una de las personas que yo sigo más, ¿no? Porque es un pensamiento profundo que tiene. Me acuerdo cuando salió a dar vueltas a la Plaza Independencia tocando bocina. Por ejemplo. Cuando digo, es un tipo, es un tipo profundo. Cuando vinieron los de Gualeguaychú. Que, es verdad, que es siguen tipo, estando. Es un tipo que se jugó la vida en África para poder conseguir diamantes. Sí. Digo, no, usted sabe lo que es el tema de los diamantes en África, lo vivimos en las minas de diamantes. No es fácil robarse un diamante de ahí. No, ni en ningún orificio del cuerpo. Para nada. Pero para bueno, nada. Este hombre... Me deja mal con eso. Este hombre dice que, bueno, que no se sienta representado. Y... creo que va a dar para mucho hilo para cortar después de la elección. Claro, después va a haber un análisis que, bueno, uno podemos ser nosotros que hagamos ese análisis, o lo podrá hacer otra gente. Otros van a intentar hacerlo. El facho de Cotelo seguro que va a querer hacer algo. Claro, sí, no le llame la atención que no se invente una tertulia o algo. Sí, no, pero no lo dude. Va a inventar la tertulia electoral. Y va a meter a otros fachos como él a hablar del Frente Amplio, que es la más pura izquierda. De derecha, porque él es de derecha. Él es facho. Además tiene plata, o sea, es facho. No puede tener plata y ser de izquierda. Los de izquierda no tienen plata. No, son de izquierda. Salvo nosotros. Se dan algunos casos. Sí. Pero está bien. Bueno, ese tema va a dar... Pero estamos en ya a votar. Podemos decir que hay que votar a alguien. No hay encuestas. Esta es otra cosa que llamó la atención. Es una elección que no se han presentado encuestas con... Eso dificulta más la votación. Claro. Porque usted no puede votar ni a favor del que va ganando, ni en contra del que va ganando. Es difícil. Creo que sobre el final a lo mejor podemos hacer una síntesis y darle a la gente una guía. Porque si se la damos ahora, después no va a escuchar el resto del programa. Claro, o darle cuatro opciones también. Puede ser más de una opción, porque sí. Depende del perfil de cada uno, ¿no? Está bien. Pero eso lo podríamos ver. Lo que sí yo aviso ahora, desde ya, que yo voto en el comité de Punta Brava. Y aproximadamente entre las 10 y las 7 de la tarde. En algún momento de eso yo voy a estar votando. Los que quieran ir a saludar, bueno, pueden ir. La prensa, a partir de esta noticia, yo creo que no es raro que se establezca un móvil permanente. Ah, yo lo dudo. En el circuito. Yo lo que lamento es que ese móvil va a estar mucho tiempo inútil, porque yo no voy a estar todo ese tiempo ahí. ¿Y por qué no va dos o tres veces? Una a saludar, veo cómo se estila que uno llega al circuito y saluda, se va, come, va de tarde, ya eso no lo hace porque ya saludó, presenta el documento y se retira. Y después va de noche y ahí sí, mete el sobre. Y ahí hace estirar el plazo. Yo todavía no voté. Puede llegar a las 8 que ahí el domingo coincide todos los noticieros. Me gustaría ser el que saque el que abre el primer sobre. También. Ese que me gustaría ser, pero no me van a dejar. Está bien. Sí, bueno, hay muchas posibilidades, pero bueno. No se puede hacer todo y tenemos que explorar algunas de ellas. Otro de los temas que estuvo también y es en el plano económico, es UPM. Vamos a escuchar un poco de música y después entramos a hacer cuentas, porque esto nos cambia, nos cambia como país, como nación. Exacto. Como nación. Totalmente. Vamos, amigos, quienes quieran engancharse en la sala de chat, hay una sala de chat en monóculo, una pestaña dice chat. Acá vemos, como dijimos, a Quique, La Bruja, y vamos a ver si hay alguien más y que nos hayamos perdido en su momento. Sus comentarios son valiosos, sí. El Guardián, ya tenemos las parabólicas enfocadas. Esta es la última transmisión de monóculo que monitoreamos. Si en la próxima no están las cámaras, no vamos a poder. ¿Qué tema también? El de las cámaras. Bueno, otro tema que tenemos que hablar. Estuve en la reunión de la Mutual con la AUF. Hay mucha información, hay cosas muy interesantes. También, Quique dice, dele Warren, que nos corremos y entramos todos. Ahí no me doy cuenta bien. Yo entiendo el verbo correrse como una cosa que como que no está como para hacerlo así. Ah, el castellano verdadero. El significado, ¿verdad? Claro. Sí. Está bien. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos. Ok. Oh, comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y hablábamos, nos decía la bruja, nos dice Quique, dice Dele Warren, que nos corremos y entramos todos, y se refiere a la sala de chat, y dice, ¿por qué no quiere entrar al chat? Y la bruja dice, ponga música acorde con el momento electoral más subliminalmente proselitista. Algo de Miranda, una pachanga, el conde de Saint Germain, el Bayano, qué difícil proselitear con Bayardi, che. Bueno, ya veremos qué podemos hacer. Capaz que podemos encontrar algún spot donde, más allá de todo, Bayardi se dirija a la ciudadanía. Aunque sea en otras lides, es escuchar la voz. De todas formas, claro. Si no lo encontramos nosotros, ustedes los pueden rastrear en la web, de todas a formas. A lo mejor alguna cosa vieja de la vertiente, algo así. Claro, algo así. Pero bueno, ahora tenemos otro tema sobre la mesa, y una mesa de eucalipto, podríamos decir, porque se viene una mega, super, hiper, ultra, fascinante inversión de Finlandia en nuestro país a través de su firma UPM. Es verdad, y si bien se vinieron con exigencias que no sé qué se creen que son, diciendo que el Estado tenía que invertir en infraestructura, no sé qué, cosas que ya están funcionando, como el tren, por ejemplo. Claro. Que es impresionante. Pero bueno, me gustó mucho que Tabaré Vázquez, nuestro presidente, sí, de todos los uruguayos, dijera que sí. Y que no se dijera en algún momento, bueno, vamos a ver el impacto ambiental, que no sé qué, que no sé cuánto, que ya la ministra dijo que estaba todo bien. Hay muchas puntas con respecto. Usted está hablando de Carolina Cose, que el otro día se vio sorprendida, y realmente yo comparto su asombro. Dice, cuando le preguntaron por las manifestaciones de los ambientalistas de Gualeguaychú, y ella entró sí, pues, en los un... Los mismos de siempre. Y ella entró en un... La verdad que... qué capacidad de asombro. No se ve colmado. Esto es buscarle la sexta pata al gato. La mató. Ahí lo liquidó a los ambientalistas. Con esas expresiones. Y otra cosa que quiero detenerme también, Warren, porque acá se habla de la educación. Sí, educación, educación y educación. Claro, y hay diferentes indicadores que ponen que aparentemente algunos indicadores dicen que Uruguay no está en un sitial de privilegio, ¿verdad? Ojo. No, claro. espere por dónde voy. Y muchas veces se pone a Finlandia como ejemplo de educación. Sí. Ahora lo que yo me pregunto, ¿de dónde? Porque si estos no se dan cuenta que si ponen la plata en el país de ellos, es plata que se les queda. Si bien son seducidos por los, o los de los últimos de las pruebas PISA, somos mucho más vivos. Los finlandeses se comen los mocos, Warren, se lo quiero decir ya, ahora, con todas las letras, porque si no las pondrían en su país. Pero, qué, Flavio? Pero la ponen en el mejor país. La ponen en otro porque primero ellos piensan, ¿cuál es el mejor país? ¿Finlandia? No, hay otro mejor, es Uruguay. Claro, vamos a poner las plantas ahí. Hay que tener un poco en cuenta lo que había la canción de Uruguay es el mejor país. Claro, eso se fue por todo el mundo. Y eso circuló por todo el mundo. Y creo que a partir de eso es que nosotros hemos recibido una inversión tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, sin pausa. De un tiempo a esta parte. Es importante lo que usted dice, Finlandia, que tiene una cantidad de logros a nivel educación. Y que tiene también una cantidad de logros a nivel de suicidio, que es un tema que parece recurrente, pero bueno, es lo que se da. Sí. Y Uruguay, el tema de PISA, ¿sabe lo que pasa? Yo le voy a explicar a la gente que no sabe, porque usted sabe. Está diseñado para los países centrales, para los que no tienen el conocimiento ancestral de las razas originarias, como nosotros. Entonces, claro, cuando van y le preguntan de algo y dicen que hay que tirar el cuerito, que hay que llamar, que hay que pasarse azufre, que cosas de esas, no puntúan bien. Claro. Porque no entienden nada. Porque, claro, no logran captar, usted dice, no logran captar la idiosincrasia del sur, por ejemplo. Claro, la sabiduría original. Claro. No la que viene en los libros. Claro. La que se aprende de la abuela, de la bisabuela y así, y tanto. Y la yeca. Y en la calle. También. Entonces, sobre todo los estudiantes nuestros que hacen tanta calle, que los vemos permanentemente. Mucho más en la calle que adentro de los centros de estudio. Entonces, cuando aplican ese conocimiento que tienen y que les sirve para su vida, porque les sirve para su vida diaria, y para los señores del PISA no da. Pero es porque está mal diseñada la prueba. Hay que hacer una prueba para Uruguay. Sí, está bien. Podemos hacer las pruebas mate. La prueba mate, porque ahí queda como un apócope de matemática. La prueba pizza es como para Italia. Por eso, totalmente europeo. Está flechada. Totalmente, las pruebas mate. Nos dice el Guardián, están pasando un nuevo jingle por la campaña del Frente Amplio. Es una remake de la canción de Miriam Makeba y el estribillo es Pacha Pacha. Realmente debe ser una pegada. Debe ser un golazo. Y después, buenas noches, Monóculo, recién me engancho. El jaja de el programa también, La Caja, el programa amigo que se emite los días sábados. Tan amigo no debe ser, porque si se engancha ahora cuando estamos por terminar, sí. Vaya amigo que tiene. Muy amigo, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Y bueno, tenemos. Se le ganaron 7, nosotros lo comentamos, se le ganaron 7 millones a Philip Morris. Sí, y se van a repartir sabiamente. Y se van a repartir sabiamente entre los más perjudicados. Ahora se le está ganando 4 mil millones a UPM. ¿Cómo eso? ¿Cómo se va a repartir? Usted sabe que yo, desde que el presidente hizo el anuncio, sí. He ido a comprar y digo, no, te pago cuando me gire la plata de UPM. Cuando voy al reparto, claro. Y bueno, algunos no, se ve que no tienen, son comercios chicos, ¿no? No tienen tarjeta y no tienen tampoco, no confían todavía en la palabra y he tenido algunos problemas con los guardias de seguridad. Le comento, Flavio, estuve hablando con la gente del Ministerio de Economía y Finanzas. Y el tema es que sobre lo que le toque, primero le van a aplicar el IRPF. Así que ya le va a tocar bastante menos. Claro. Y después sí, usted va, y el FONASA también, le aplican el FONASA. Después, con lo que queda, usted va con la cédula a un Habitat o a un Red Pagos y le dan menos la porción que le corresponde a ellos. O sea que usted no gaste demasiado. Yo dije, si dio para, con 7 millones, dio para 1.700 pesos para los jubilados que ganan el mínimo, que son unos cuantos, cuando hay 4.000 millones que vienen así que los ponen, ¡pum!, los finlandeses arriba de la mesa y ¡tomá! Acá Acá tenés 4.000 millones de dólares. Algo tiene que tocar. Claro, pero vio que primero está el Estado recuperando, porque él ha gastado mucha plata para nosotros, para que estemos así también. También. Entonces tiene que cobrarse. Y después que lo cobra, bueno, no queda lo mismo. Y además... Yo, sobre todo es para alertar, no usted, porque usted la tiene clarísima, pero alertar a la audiencia que no gaste demasiado a cuenta del reparto de UPM. Porque después los números no son los que parecían. Pero me parece, ¿sabe qué? Lo escucho y le noto un tono conservador, Warren. Y no me gusta. No, conservador es el termo. Yo no soy conservador. No. Soy el más popular de todos. No, lo noto conservador porque cuando le escucho sus palabras parece que fuera la última inversión que va a venir. No, y puede venir otra. Entonces no uno, importa, si no puede pagar sí, con UPM, dice la buena, la otra, la de la que sea, la que no llegó todavía. También es un poco diferir la deuda, como hace el ministerio. El otro día hizo una venta de 1.400 millones de dólares de deuda al 2029 y al 2050. ¿Por qué yo como ciudadano no puedo también asumirme a esos plazos y no estar tan con el constante y el sonante, la peso sobre peso? Tenemos que empezar a vivir al estilo país. Decir, bueno, esto te lo pago por UPM y esto otro que me llevo te lo pago cuando venga la otra inversión. Un poco a diferir la capitalización. Flavio. Me parece que usted está desconociendo lo que es la estructura financiera de este país y la cantidad de casas de préstamo que son baratísimos también. Y que usted puede decir, bueno, ahora no me llegó todavía el UPM y va, no sé, al que sea, y pide 100.000 pesos y, sí, y después tiene que pagar nada más que 300.000 en un año o una cosa así. Es mucho mejor, porque así se dinamiza toda la parte financiera. No hay que esperar que venga la plata. Uno claro, tiene que pedir el préstamo antes. Y por eso es que yo digo que hay que empezar a actuar así. O generar la deuda. No importa. Pide claro, el préstamo o genera la deuda. Es lo mismo. Una vez que uno es deudor, es más importante. También. Porque todo el mundo le quiere cobrar. Es verdad. En cambio, cuando uno se mantiene en esa falsa modestia que es tan común al uruguayo de antes, que no, que ahorraba, que no gastaba, que no, era que mosquita muerta. A nadie le importaba. En cambio, si uno debe 10.000 millones de dólares, bueno, epa. Es un señor deudor. Es un señor. Hay que facilitarle para que pueda pagar. Claro, más o menos se maneja la cosa. Y condonarle un poco también las deudas. Claro, se le hace una rebaja, le da unos préstamos y usted va manejando la cosa. Porque así, hay que adaptarse a ese tipo de cosa económica. De economía al día, sí. Macroeconomía. Claro, los grandes números, este es todo un tema, porque muchas veces los economistas, se hace para la gente común y corriente, es muy difícil seguirles el razonamiento. Bueno, no sé por qué no escuchan a Monóculo, que le dice la verdad clara y justa, como la gente sabe. Porque es difícil, porque hay que estar, es como una... Eso, yo creo que es una de las profesiones de la economía que obliga a estar actualizado permanentemente. Ah, sí, no puede no tener internet. Claro, no puede no tener internet. Eso, un zapatero puede no tener internet, pero un economista tiene que tener un caño. No, pero, claro, de alta velocidad, pero quiero decir también por el lado de todos los días surgen nuevas figuras. Por ejemplo, consolidación fiscal. Sí. Antes, en la vieja economía, era ajuste fiscal. Y sin embargo ya cambió. O sea, quienes estudiaron con la vieja escuela del ajuste fiscal, ya la quedaron, ya eso ya no pueden abrir la boca. Cuando empiezan a decir ajuste fiscal a lo que es consolidación fiscal, es que están 4 libros atrás. Claro, y dentro de un tiempo, no muy largo, se va a llamar de otra manera. Que va a ser otra cosa, no es que claro, se va a llamar de cosa. Va a ser otra cosa. Entonces, yo lo que digo es que obliga a estar permanentemente capacitándose. Sí, si no, uno pierde el tren. Y lo vemos por la crítica desnorteada la crítica permanente diciendo es un ajuste fiscal, es, y lo dicen y se llenan la boca y se sienten los más felices y no se dan cuenta que son unos tarados, que no entendieron nada, que eso es consolidación, que el ajuste fiscal es otra cosa y esto es consolidación fiscal. Y lo mismo, desaceleración. No, sí, es recesión, es no, desaceleración. Es un fenómeno que en la época que no existían los automóviles no se podía decir. Hoy lo podemos decir con la plaza automotriz que tenemos, con miles de cero kilómetros todos los años, uno arriba del otro. Yo me compro un cero kilómetro por año, guarda. Nada más. Sí. Nada más, no, me planteé eso. Dije, no, uno está bien. O un cero y un usado. No, me compro un cero. No vendo el que tengo. Pero ya el que tengo deja de ser cero. Tengo cuatro. ¿Usted tiene Uber? No uso Uber. ¿Tiene gente? No, usted no necesita usar Uber con todos los autos que tiene. ¿Pero pone auto para Uber? Tengo. Porque los autos suyos son de alta gama. Son todos, claro, tengo desde el 2008 tengo uno del 2015, 2014, 2013, 2012. O sea, cualquiera de mis autos puede perfectamente trabajar en Uber sin ningún tipo de problema. Están totalmente habilitados. Sí, lo único que necesita es un chofer de confianza para que no le rompa el auto. Figure él y usted se haga de la plata. Claro. Yo le hago como un Uber. Le cobro sobre lo de Uber. Está mi cuenta. Él deposita y él cobra. Bueno, pero eso son cosas. Son negocios que. Pero el tema de la desaceleración, Flavio, es que Uruguay, como siempre, va rápido. Claro. Pero ahora va un poco menos rápido. Totalmente. Aflojó un poco la marcha. Porque era demasiado. No lo podían seguir. Y además había una fricción que se da cuando uno va muy rápido, que estaba amenazando el tema de la economía. Entonces había que bajar un poco la velocidad. Claro. Pero esta gente no entiende nada. Dígame, ¿dónde estudiaron lo del PIC-CNT? Sí, ¿En no qué sé. Universidad? Ya que, si estudiaron en alguna, no se actualizaron. Eso es lo que yo digo. No, están con los libros viejos. Están con Copetti. Estudiaron en Copetti. Con Copetti, exactamente. Bueno, otra de las cosas. Los ambientalistas se están quejando, por suerte son pocos, y no molestan. Está comprobado, pero hasta el hartazgo, que la planta de celulosa no contamina absolutamente nada, al contrario, los fluidos que pueda lanzar al Río Negro son lo que hacen es mejoran el río. Después claro. Hay otros desubicados que dicen, y eso provoca la forestación, Yo he escuchado gente que dice, hasta las aves van a tener que cambiar el rumbo porque no van a encontrar, no van a reconocer el terreno. Por Dios, las por aves favor. Son más inteligentes que la gente. Total. Por Dios, que no digan más pavada. A mí lo único que me interesa es que la fábrica que tenemos de silla de playa, sí, podamos colocar toda la producción en Gualeguaychú. Exacto. Porque también se viene. Por el lado de Gualeguaychú también ya están como aprontando los motores. Se ve que no tienen nada que hacer. Claro, como Macri los tiene cortitos. Sí. No saben qué hacer. Entonces salen a quejarse, a hablar de nuestro país. Yo creo que ahí también es una oportunidad para que Valenti ya vaya aumentando la potencia. Y como lo hizo en la Plaza Independencia, ya lo ponga. Podríamos hacer una hilera de parlantes en el puente. Yo creo que tendría que ser una lancha. La lancha también. O alguno de los alíscafos viejos, o la lancha de cachola, o alguna de esas que fuera dando vueltas y vueltas y vueltas, porque además es interesante, porque el río Uruguay es una cosa, y el río Negro es otra, y el río Negro desagua en río Uruguay, más abajo de Gualeguaychú. Sí, no le hace nada. ¿Qué? No le hace nada. ¿Qué se tienen que quejar? Uno verdadero. Bueno, no tiene nada que hacer, Warren. No tiene nada que hacer. Ya lo poco dijo la corte. ¿Sabe qué? ¿Nos quieren hacer juicio? Lo llevamos a la corte de la Cochinchina, donde lo llevamos la otra vez y le ganamos de vuelta. Totalmente. Esto se va a hacer. Va a haber plata para todos. O sea, ustedes ya pueden empezar a gastar. No mucho. Warren llama un poco a la mesura. Yo soy, desde siempre, biológicamente mucho más optimista, porque creo que puede, de aquí al 2018, puede haber 6 o 7 anuncios más de inversiones mega millonarias. Porque vamos a decir una cosa, nosotros venimos de la inversión mega millonaria, ya vivimos la era del hierro. La era del hierro. Sí. Tuvimos, yo no sé si un año, o un año y medio o más, hablando de la minería a cielo abierto, del hierro que se iba a hacer. O sea, siempre, ya hubo una danza de millones por ese lado. Siempre lo apoyamos. Totalmente, siempre. Y estuvimos haciendo manifestaciones a favor del puerto de Aguas Profundas. También. Y hicimos cañerías para que corriera toda la mierda que se tenía que ir para el agua. Y bueno, después no tuvimos suerte. Después no salió. No salió, pero en este caso donde ya el presidente dijo que está todo bien, no hay que dudar. Por eso yo estoy refinanciando una deuda que tenía con el hierro. Claro. Que ahora la llevé a UPM. Y ahora con este, la del hierro te la pago con lo que me den de la UPM. Y ahí uno va llevándola. Y ahí se va llevando. Y siempre yo le recuerdo a toda la población que siempre están las casas de préstamo. Sí. No vayan a un banco. No, los bancos son malos. Los van a maltratar. Los van a maltratar, los van a estafar. Vayan a las casas de préstamo, que los manda el Piñe, los manda uno, ¿no? Sí, el Piñe, bueno, manda. Eso es bueno, pero hay otros buenos también. Carballo también manda. Bien. Claudia Fernández también lo manda. Natalia también, en un tipo de cosas. Natalia Oreiro también te hace un préstamo. El Nacho, claro, Nacho no es préstamo, sino es un fondo de inversión. Nacho Álvarez, consorcio. Eso ya es más. Ahí es bravo porque usted tiene que poner la plata antes y después, si gana un sorteo, se la dan. Es medio, no sé, no es lo mismo que ir a un préstamo que uno sabe que lo van a afanar y bien. Pero sale con la plata en la mano. Claro, sale con la plata en la mano. Lo van a afanar, pero usted está tocando los billetitos. Claro. El otro sale con un papelito. El otro lo afana y no le da la plata. Claro, no, porque en el sistema ese de consorcio lo que se da es, se promociona como una opción de obtener cierto capital a una cuota fija, ¿no? Y ese es el gancho, que hay sorteos y uno le puede tocar. Después, cuando uno empieza a poner, lo sortean y se lo adjudican, y ahí le empiezan a hacer un análisis de sus ingresos. Ajá. A ver si usted puede responder por ese capital. Entonces, no, le dicen no, usted no puede responder ese capital, y entonces uno agarra y la adjudicación la mete en Mercado Libre y se la transfiere a otro que pueda tener el préstamo, y lo que trata de rescatar uno es la plata que puso hasta ese momento. A veces no se rescata todo y uno le puso plata a consorcio, se lo vende a otro y no pierde tanto. No pierde tanto, pero no es usura, no es usura, es leyes de mercado. Bueno, es bueno eso también, porque no solo se gana en esta vida. Claro, el que no arriesga no gana. Claro, y a veces se empata. Y algunas veces pierde. Hay algunas, pero muy raro, muy difícil. Bueno, la cosa es que tenemos esta UPM, es raro que no trascienda la cifra de superficie que se va a tener que forestar para alimentar esta planta. Mire, Flavio, usted vive en Uruguay. Yo sí, sí. Usted sabe lo que. Usted ha recorrido el país. De punta a punta. Usted sabe lo que es el interior del país en verano. Un horno. Un horno. Y ahora va a haber sombra por todos lados. Exacto. Es ganar y ganar. Y además yo también. Yo la veo a Quechichián haciendo un Yellowstone en algún lado. No sería descabellado. Y además, con todas las lluvias que ha habido este año, el eucalipto le chupa el agua. Ah, le chupa el agua y se va para arriba. No habría más inundación. Exactamente. Creo que están apostando a eso. Al uso inteligente de la naturaleza. Claro, los recursos de la naturaleza son finitos y hay que utilizarlos, hay que gerenciarlos. Esta es una forma de gerenciarlos. Es gestión. Poniendo mucho árbol para que chupe el exceso de agua. Porque si no hay agua, el árbol no la va a chupar. No, es gestión. Claro, el árbol es amigo del hombre. Después del perro, viene el árbol. No en vano. se dice que lo que hay que hacer a lo largo de la vida es plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Libro. Hoy por hoy es ver la película. También. en vez de escribirlo. Flavio, no quisiera despedirme. Sí, porque ya se nos está yendo. Vamos a tener que hablar ya. Yo iba a poner un tema hot. ¿De qué me está hablando? De la senadora Hot. De Verónica Alonso, ¿no? Verónica Alonso. Una pardita que se supo colocar muy bien. Uh-huh. Y hoy por hoy está muy dedicada a su labor legislativa. Y por esas cosas que a algunos les pasa, la robaron. Yo lo hablaba ayer con un amigo justamente. Y es la representante más morocha que existe en el país. Tiene algo de afrodescendiente. Sí, es total, el pelo totalmente negro. Negro, negro, sí, negro. Ni una cana, ni una nada, cana. Nada, ni una, ni una. Como los negros que no tienen cana hasta que tienen 80 años. Es la única. Después hay una tendencia a la rubiez. Las rubias. Sí. Es la única. Y bueno, se enfrentó a una situación horrible que no se la deseo a nadie, que es el robo de sus bienes, un auto, computadoras, televisores, recuerdos de familia. Eso es lo que más duele, ¿no? Es lo que más duele. Es irrecuperable. Eso es irrecuperable. Hizo una denuncia, no recibió el apoyo de Bonomi. Al contrario, ahí estuvo mal Bonomi. Al contrario, la escrachó. La dejó como una idiota. Porque dijo, no me gustó si, esa respuesta. Si la no ventana estaba abierta. Se deje en evidencia a la gente. Se abusó ahí. Ahí hubo machismo. Es verdad. Machismo. Porque ella sabemos que es machista. Ella recibió la delincuencia de género. Que la atacó. Porque se aprovecharon de que era mujer. Porque a la casa del marido no entraron. No le sacaron nada. Se lo sacaron a ella. Es una oportunidad también para que... Y bueno, y otra cosa. Nada tenía seguro. Ella dijo eso. Estábamos debatiendo en la mesa de Monóculo si el seguro obligatorio implicaba robo o no del auto. No lo sabemos, la llamamos ahora y no nos podía atender. Dice, no, ay, viernes no. Flavio, el seguro obligatorio es para circular. O sea, no puede. No. No puede, pero se lo pueden robar. Pero ¿sabe lo que yo rescato de esto tan duro y tan difícil? Que según ella expresa, le habían robado todo lo que pudieron. Sí. Y eso habla de eficacia. Eso habla de que no entraron, rompieron una ventana para robar un portadocumentos. No. Robaron todo lo que tenían que robar y se fueron y nadie los agarró. Y eso habla muy bien. Y se los llevaron en el auto. Y era un mini Morris. O sea, acá hay un caso de optimización del espacio también. Totalmente. Porque no es un auto grande. Y si era más de uno, que es lo que podemos suponer, que era más de uno el ladrón, las dos butacas de adelante estaban ocupadas por los ladrones. Y solamente la parte de atrás. Quizás ella tenía como una decoración minimalista. Esa que tienen pocos objetos. Yo creo que la parte de la computadora debe ser un iPad. Claro, debe ser algo chiquito. Claro, ¿no? Una cosa chiquita, todo así. Y habla muy bien de los chorros. Porque además, inclusive, hoy vi en el noticiero que habían detenido a un auto el otro día porque vieron que estaba muy cargado. Y después encontraron droga, no sé qué. Pero estos se la hicieron de tal manera que el auto no parecía muy cargado y era una mini Morris. Claro, exactamente. O sea, vamos, hay que sacarse el sombrero. Sí, y se están haciendo controles, eso le doy fe a altas horas de la madrugada en las carreteras. Uh-huh. Se detienen los vehículos, se le piden los documentos, se toman los datos, se le pide la dirección. Y además ven si tiene foto de la familia de Verónica Alonso. Se ve que están tratando de localizar el botín de Verónica. Ahí está, porque además esa cosa es más difícil de deshacerse. Porque uno, el iPad, lo que sea, los televisores, los plasmas, no sé qué, hasta el auto, lo puede colocar más o menos fácil. Claro. Yo me acuerdo de una época que estuve en ese medio y más o menos hay cosas que, claro, que son fáciles de colocar. Pero los recuerdos de familia, no. Claro. Nada. Tienes que encontrar un fan. Claro. Sí, tengo esta foto de Verónica. De Verónica Alonso con su hija. ¿Cuánto me das? Y de repente no tengo ni un peso. Y ese hombre, el ladrón, está de repente meses con la foto en el bolsillo tratando de sacar un mango. Ahí los pueden agarrar, ¿eh? Por eso. Lo que yo me parece mal que estos stop que le hacen a los automovilistas, es como tiene un nombre exactamente, ahora no me acuerdo, que donde le piden los documentos no incluya un cacheo. ¿No incluye? No, yo lo viví ayer, por eso le digo. Ah, me parece muy mal, porque el cacheo es muy bueno para que la población en general entre en contacto con lo que es la fuerza policial. Claro, no me hicieron contacto físico. Ni bajar del vehículo. Uh-huh. Fue todo, o sea que si yo estaba sentado arriba de la foto de Verónica Alonso, que hubiera seguido perfectamente mi ruta, y ellos ahí, frente a sus narices, la foto de Verónica Alonso y sus hijos, no lo hubieran detenido. O sea, quizás está bien esto, pero hay que mejorarlo, ¿no? Claro, sabemos que en el Ministerio del Interior nos están escuchando, porque siempre lo hacen. Sí. Y esperamos que esta pequeña discusión que hemos tenido acerca de este tema los ilumine y empiecen a tomar medidas en serio. Sea un insumo. Claro. Como se estila ahora, sea un insumo para el debate posterior. Quedan algunas cosas más. No sé si usted quería agregar algo más con respecto a... No, lo único que digo que, si bien el título habla de un robo de género, sí, no estamos seguros, porque no se ha detenido a nadie, que no hubiera una ladrona. Donde ahí ya el tema cambiaría un poco. Cambia la carátula, dice usted. Cambiaría la carátula. Hay que tener cuidado con los titulares. Claro. Eso es un clásico de la prensa uruguaya, que tiene cuidado con los titulares. Nosotros también tenemos que tener cuidado con eso. Claro. Porque podemos estar frente a un error y eso no podría. No me lo puedo permitir. No me lo puedo permitir, pero está bien. En el caso, si hubiera sido una mujer y es detenida en algún momento la ladrona de Verónica Alonso. Sí. ¿La pena es mayor o menor si es que un hombre? Es menor porque el código penal de ahora es inclusivo. Porque sobre todo si es lesbiana, le toca menos. ¿Le toca menos pena? Claro, los tipos van, yo qué sé, 10 años. Claro. Pero la lesbiana van 3. Y la mujer 6. De repente. La mujer la heterosexual. Mujer heterosexual. 6. Sí. ¿Y si es lesbiana y negra? Lesbiana y negra, no sé, pero lesbiana y judía está previsto, sí, un año y medio. Creo que el tema del afro está en estudio de la comisión. Creo que le dan menos todavía. Es escarcelable, digo. Es totalmente. A lo mejor ni siquiera como es ahora, que es sin prisión, que penas alternativas, cosas así. Tareas comunitarias, ¿no? Ahí está. Podría ser. Creo que hay tanta afrodescendiente que está limpiando la vereda. Sí. Son todas delincuentes. Son todas. ¿Que las mandaron a limpiar la vereda? Total, están pagando su deuda con la sociedad. Claro. Hay algunos otros temas que no sé si... Porque se nos va a ir muy largo, Warren. Sí, yo terminaría pidiéndole a la militancia frente amplista, sí, hay que hacer... militancia, a los votantes frente amplistas, que vayan y voten y que voten bien. Claro. Que no se queden en la casa, que si no se vacunaron de la gripe, que busquen la forma de que alguien lo lleve, pero que no sea la excusa después de decir, uy, con el frío que hacía, la lluvia, eso provocó la baja votación. Es una hipótesis que estoy barajando. No me entra en la cabeza, pero capaz que sí pasa. Yo pongo el auto para toda la zona desde Malvin hasta el Cordón. Está, usted lo tiene a las 20, toda la jornada. El 4K está dispuesto para llevar a quien sea. Bueno. Tienen. Repetimos. Bueno, me llaman, ¿no? Ya tienen mi teléfono, me imagino. Si escuchan este programa, tienen mi teléfono. Claro, repetimos. Hay 4 candidatos. Porque capaz que no. Porque siempre se da y siempre tenemos que decir lo mismo. Cuando se acerca la elección para la publicidad. Y es el peor error de la democracia. Porque los candidatos a lo largo de las elecciones se hacen con la publicidad. Es verdad, muchos son eso. Y no se puede privar a la ciudadanía, al electorado, 48 horas antes, una eternidad. Eso tiene que ser una reforma constitucional. Bueno, creo que está planteado. De sí. Repente, y el tema de las encuestas también, porque no sabemos nada. No, por eso después se equivocan. Nada, hay muchas cosas a retocar. Creo que tendría que ser media hora antes de la elección, no hay más publicidad. Porque ahí uno... Yo creo que tendría que haber publicidad todo el día, porque uno se olvida. Sí. Entonces, si uno vota tarde. Claro, y además, y además es domingo. Es domingo y no se permite el alcohol, así que uno se va a emborrachar el sábado de noche. Claro, ya no se acuerda. Después del otro día no se acuerda de nada. Sí, a mí conozco gente que ha ido un lunes y le he preguntado, ¿y votaste? ¿Qué? Ni se acordaba que había habido elección, porque se agarró una mamúa cuando empezó la veda y se despertó el lunes y dice, ¡ay, la elección! Y dice, por eso, hay muchas cosas a ajustar. Esto quizás sirva como ensayo. Es verdad. A ver siempre, cómo resulta. La vanguardia a la izquierda. Totalmente. Bueno, nada más, amigos. Nos despedimos, Warren, nos encontramos en 2 viernes, el que viene no, sino el otro, con más noticias, ya quizás con un boca de urna de alguno de los candidatos para saber cuál es el que se aproxima más a ser el presidente, para qué lado va a rumbear la fuerza de gobierno. No duermo, no voy a dormir. Son los 4 puntos cardinales, pero todos conducen al éxito. De yo creo que tanto sea norte, sur, este, oeste, como ciudadanos, como votantes, en un año totalmente falto de elecciones, con un resultado de la Copa América muy magro. O sea, no tenemos grandes eventos para festejar. Creo que esta es la oportunidad de aquí a fin de año, ¿no? Y le voy a decir, Flavio, algo que se va a repetir mucho el domingo. Dígame. Esto es una fiesta de la democracia. Muy bien, amigos, nada más. Nos reencontramos en 2 viernes. Gracias por estar ahí y será hasta la próxima. Saludos a todos. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.